vieja casona del tiempo colonial, con pared de argollas de colgar hamacas, describe la historia y la forma habitual de lo que era Valledupar y las costumbres vallenatas. Esa mesita y aquella repisa, esa vitrina y aquel mobiliario, viven las tardes en que las visitan. Contaban bolitas del negro rosario, que mientras sonaban las seis de la misa, hablaban qué cosas del tal vecindario. En la casona está, contada en forma grata, la gran leyenda vallenata. En la casona está, contada en forma grata, la gran leyenda vallenata. Y esa casona es donde vive la bella Consuelo de Molina. ¡Uy! Las mentes paseando los viejos recuerdos por la vieja casa del doctor Molina. Allá es donde vive la bella Consuelo, de negros ojos y negro pelo, con un temblor en sus pupilas. Esa mesita y aquella repisa, esa vitrina y aquel mobiliario, cuentan mil días de heroicas conquistas, y de algunas disque envenenaron, de un antoñete cortando la brisa, y de una guarita que en altar la veneraron. En la casona está, contada en forma grata, la gran leyenda vallenata. En la casona está, contada en forma grata, la gran